es Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues es la primera vez que el Elche se instala en puestos de promoción de ascenso. No está mal para despedir el año 2010, aunque le queda una auténtica prueba de juego, que es el próximo sábado frente al Rayo Vallecano. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este lunes 13 de diciembre. Huele a Navidad y el Elche quiere llegar a la Navidad y despedir el año 2010 de la mejor manera posible, es decir, ganando partidos. Ha sido encontrar por detrás su once tipo, su once ideal, y el equipo empezar a encadenar victorias. Lleva dos consecutivas. Fíjense lo que era una racha y lo que es otra, y es prácticamente la misma. De llevar hace dos semanas una racha negativa de cinco partidos sin ganar, porque llevaba la derrota frente al Tenerife y los cuatro empates de noviembre, ahora hemos cambiado. Ahora lleva seis sin perder. Cuentan esos cuatro empates, pero hay que añadirles las dos victorias. Y gracias a las dos victorias, Elche se ha situado en zona de promoción, eso sí, empatado con el Salamanca, que queda fuera, y con el Jerez, que también está dentro. Elche es séptimo, dentro de la promoción, no es del tercero al sexto, sí, pero el Basabe no cuenta, el descuento, porque no puede ascender a primera división. Por lo tanto, pues en la victoria del Alcorcón nos deja varios titulares. Primero, el Elche ya no está peleado con el gol, lleva seis a favor en tres últimos partidos. Esa es la clave, que lo ha cambiado todo, porque sigue siendo un equipo muy sólido, muy serio, aquí es difícil de ganar, aquí es difícil de hacer goles, tanto que es el equipo que menos goles encaja en la categoría. Pero como ha encontrado el camino del gol, por eso está empezando a ganar partidos. Y eso que todavía el Elche sigue siendo, de los 17 primeros, el equipo con menos gol. Pero los empates se están haciendo buenos gracias a las últimas victorias. Partido serio, muy disciplinado el equipo en el control, campo difícil, pero es de los típicos campos pequeños donde te aprietan un montón, que en otras temporadas habían goleado. Entonces Elche le haces muy pocas ocasiones de gol. De hecho, el Alcorcón solo las tuvo de verdad en la segunda parte, un par de tiros, pero tuvieron al lateral de Quini. En la primera parte sí es cierto que apretó mucho los 25 primeros minutos y luego después del gol, pero ocasiones claras, claras de gol, insisto, la verdad que el Elche, sin embargo, tuvo 7, además del gol de Mantecón, al portero en la segunda parte lo hicimos internacional. Pero bueno, lo importante es la victoria, un Elche que ve las cosas con muchísimo más optimismo y que ya se ha colocado, por ejemplo, en el descenso, ya le saca 10 puntos al décimo noveno, que es el Albacete, que tiene 14. Es cierto que sigue a 9 del ascenso directo, pero fíjense el partido del sábado, de esos partidos de 6 puntos. Desde luego habrá 7. Si el Elche gana al Rayo, se pondría 6 del ascenso directo. Haga lo que haga el Rayo. Ahora está a 9, a 9 del Rayo. Pero si pierde, se iría a 12 del ascenso directo. Hagan lo que hagan los demás. Por eso el partido del sábado es tremendamente importante para saber si el Elche aspira a algo más que jugar la promoción. A fin de hora o después de una buena comida, Canto es Oro, el sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. Seat cumple 60 años, y qué mejor forma de festejarlo que ofrecerte un Seat Ibiza TDI 60 aniversario con un descuento de 4.400 euros, o un Seat Leon TDI 60 aniversario con 4.600 euros, y así toda la gama Seat. ¿Quieres uno? Corre, ven a Serrauto. Oferta válida para vehículos financiados con la oferta Seat 60 aniversario de Volkswagen Finance. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para que funcione con el mismo correo. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a hacer mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Yuc y en la calle Camino de los Malos 1, Elche. Visítalo, limpiezasled.com. Avance informativo. Conectamos con nuestro corresponsal Johnny Spencer en Elche. Aquí la gente se está volviendo loca. A ver si podemos hablar por alguna fiesta de Navidad. Oye, ¿es verdad lo del 2x1 en cestas de Navidad? ¡Sí, nos está metiendo en el centro! ¡Vamos, Gary, que nos quedamos las últimas! ¡Bye, bye! ¡Comprobado! Con el 2x1 pagas una cesta y te llevas dos. Junto al restaurante a la cena del Clare y en carretera de Elche a Alicante a 100 metros de McDonald's. Elche. Solo pade, solo pade, sí, solo pade. Solo pade el club, el club de pade en Elche, en Avenida Martínez Paquero. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad ética. La calidad ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora, si vamos de una vez, descuento de un 15%. Clínica Odontológica Dr. Claudio Gioia. Cuidamos de tu boca, cuidamos de ti. Muertesano.com. Punto Centro de Congresos Ciudad del. Teléfono 965-45-81-56. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una cama al ajillo, ternera gallega con ajetes y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, ¡qué carnes! En Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abiertos. Ya la reserva para comidas y cenas de empresa, que luego es tarde. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. ¿Sabías que la mayoría de los osos polares son ciegos? El Honda Accord detiene de cinturón sin distraer. Las Vegas se ve desde el espacio exterior. El Accord mantiene la velocidad respecto al coche de delante. Una manzana despierta más que una taza de café. El Accord te mantiene dentro del carril si te sales involuntariamente. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Puedes conducir un Accord desde 22.300 euros. Pensado para sorprender a quienes más saben de automóviles. Plan 2021 incluido. Consulta las condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Mancorta 41, junto a Fábrica Paredes. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27100. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues 22 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Abrimos nuestros micrófonos en este lunes de tertulia. Saludamos ya a Antonio Bazán. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos también a Julián Barrabás. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, si hace dos semanas, no, hace tres, decíamos que él se llevaba cinco semanas sin ganar, estaba en crisis, que no convencía, y fíjate cómo cambian las cosas con dos victorias. Lo que tiene el fútbol. El partido de Huesca decían los últimos partidos los vamos a ganar. Se juraron, sí, sí. Claro, mira, y no puede el árbitro y los puntos que nos faltan de Huesca estaban en la lucha. El equipo era un cambio muy grande, ¿no? Yo creo que siempre hemos dicho que la lucha y la pelea no la ponían, pero ahora se ha encontrado un 11, la solidez defensiva se sigue manteniendo y sobre todo que arriba ya se está acercando. Luego el partido del otro día, como decía antes, es un ejemplo de un poco de la solidaridad de este equipo, de la lucha de la pelea, porque en ese campo va a ser muy difícil, aunque siempre se está todo el aquí no va a ganar nadie, es muy difícil de ganar porque solo se necesita un minuto y te encuentras que tiene dos bolas dentro. Es un equipo físico que lucha todos los balones, que va por arriba, y es muy difícil de mantener la tensión de 90 minutos en el chico que partido lo tuvo. Partido que había que bajarse, que había que jugarlo, pues como había que jugarlo. Y creo que decía Pellegrini, justamente decía al final del partido, que yo he terminado el partido con dolor de cabeza, ¿no? Y de los codazos. Fue un partido, para mí yo ha sido el partido de más contacto de todos los que ha disputado el Elche, y hay que saber jugarlos. Esos partidos suman, ¿eh? Había que ganar, y el Elche supo, cuando no tenía la pelota, supo defender, y cuando la tenía, sabía lo que tenía que hacer. O sea que creo que fue un Elche sólido, práctico, y que la clave, efectivamente, tú lo has dicho, ha encontrado el gol, pero porque antes Bordalás yo creo que ha encontrado el 11. es una victoria que refuerza todavía más. Además, creo que las victorias también te dan esa moral, ¿no? Te van dando también, te va aumentando el poder y la confianza que tienes en ti mismo, ¿no? Los primeros 15 minutos parece que te quieren arrasar ellos, pero Lucha sabe aguantar, ¿no? Sabe meterse atrás, sabe luchar hasta el último la pelota, sabiendo que luego eso va a ir cambiando y que si no te meten un gol, pues con el paso de los minutos vas a tener tu oportunidad, y así ocurrió, ¿no? La victoria, Antonio, son los que te hacen crecer. Sí. En este caso, está creciendo el equipo. Pero no solo que te hagan crecer las victorias, sino cómo se están produciendo. Por lo menos están dos. Primero vamos a tener paciencia, tranquilidad y dejar venir un poco las cosas, los acontecimientos hasta donde pero qué distinta para mí la sensación de equipo de las dos primeras jornadas que se consiguieron dos triunfos consecutivos a esta ocasión donde se consiguieron dos triunfos consecutivos. Creo que tiene muy poco poder. En aquel momento era un equipo bajado, bien metido atrás, y que hemos ganado como el partido de Cartagena. Por tres puntos, una, ¿no? Jugada o el gracias. Día de recre por una claro, cosas así, ¿no? Pero en esta ocasión no, es un equipo que sale al campo y le ves con las condiciones, le ves que está en un campo muy difícil, está concentrado. Porque lo importante es la concentración. Si en un córner mires un momento al banderín que tienes en el otro córner, sabes que está dentro. Mucha confrontación y luego a partir de ahí pues se ha encontrado el silencio y eso está, va a dar es seguridad y confianza a los hombres que están en ese once. Yo creo que podemos ver a los terminales de nuestra iniciativa, vamos a ver el otro más tomante con la confianza, de tranquilidad, es de saber que si las fallas, bueno, pues habrá otra, pero no es de desesperación como veíamos en otras ocasiones que chutaban desde cualquier sitio y claro, al final donde pega o llegabas al portero al centro. Buenos detalles. Y hay una jugada también que a mí me gustaría marcarla, que es el, cruce, es el gol, es el cruce antes de la primera parte, es el gol que le anula a Lucha. Eso es gol. Y es una buena jugada, es un buen pase y es una buena dejada de Linares a Rodrigo que hubiese marcado ese gol. Bueno, pues con otro se puede marcar. Pues buenas sensaciones las que el equipo está ofreciendo, pero. Yo creo insistir, yo creo que la clave es que Olaraz ha encontrado a su once. Yo creo que Antonio igual no se está tan de acuerdo. Sí, no, es que primero el huevo o la gallina. Yo creo que lo primero es como ganas tienes 11, claro, como ganas tienes 11 o tienes 11 porque ganas. ¿Qué es primero? No, sí, a ver, yo nunca le he criticado a Olaraz que haga cambios cuando no gana. Lo que le he criticado es que haga demasiado. Yo estoy a unos vaivenes terribles, ¿no? Se puede afectar cambiar de un partido a otro tiempo, claro, eso no. Porque entonces es que ni tienes lo del principio ni lo del final, ¿no? Hombre, tú tienes una idea inicial, si no funciona, todos los entrenadores se ven obligados a ir cambiando, pero no puedes hacer un día 5, luego 6, luego 3, luego 4, ¿no? Porque entonces ya no te vale ninguno, ¿no? Por esa camino. Pero sí que es cierto que estaba obligado a hacer cambios para los partidos porque veía que no funcionaba. En los delanteros no encontraba a gente que sabe cuáles son sus dos titulares. Y a partir de ahí, pues con los jugadores que tiene en el banquillo o en la grada, pues llega a jugar más. Pero mientras no haya lesionados, este es el equipo y a funcionar y a trabajar. Y nosotros olvidaron ya las rotaciones y ya tenemos un equipo donde pues, vamos a ver hasta dónde llegamos. Un centro del campo, por cierto, en algunas ocasiones decíamos, echamos a Chari, a Caso. Pero con el futuro no quiero hablar siempre, porque son. Es que se metía mucho atrás, pero hubo acaso que era el único que miraba. Pero aquí vemos dos hombres que están en el centro del campo. Y ya no es que tengas dos pivotes o que tienes más arriba, es que es muy variable el sistema de juego. Pero esos dos hombres en el centro del campo te provocan llegar más arriba, llegar con más efectivos arriba. Cuando Elche marca el gol, lo que roba es pues, casi ya el borde del área, roba Mantecón. Y el equipo estaba totalmente volcado. Y la dinámica del equipo era ir a por el otro que te había robado la pelota. No es enseguida correr a recular, ¿no? Sino acosar, meterlos en su campo. Y cuando robas un balón arriba te encuentras con una posibilidad. Y luego los dos que hay arriba, los dos puntos. No son dos delanteros, no son 4-4-2, claro. Siempre hay alguno que es más solidario y baja de defender. Y a partir de ahí, pues el equipo va creciendo y va ganando en confianza con los campos. Está ya en una línea, que suele ser una línea regular, se puede perder. Pueden empatar, pero ya no son un mes y medio sin ganar. Y está en donde todos pensamos que pues, con un poquito de suerte de encontrar el equipo ideal se puede estar. A partir de ahí, este es el sitio natural de este equipo. Hay margen de mejora suficiente. No no digo ya para el ascenso directo, que lo sigo viendo lejísimos, pero sí para estar ahí entre los seis primeros. Yo confío por la lucha, la pelea, tu virtud y sobre todo la virtud de los demás, qué equipo va a estar entre los seis primeros. Ya entre los tres, ya yo creo que hay equipos con mayor nivel que el tuyo, ¿no? Pero para entrar entre los seis con esas virtudes de los rivales, todos, no sé, llevo hace 7 días aquí en Salamanca, pensamos que el mejor equipo fuera y tal, y con tus virtudes lo anulaste, ¿no? Que tampoco hay grandes equipos que salgan la categoría, ¿no? Quizás esos ratios, los tres primeros clasificadores, pues son de tu nivel y por lo que puedes luchar, aunque si este equipo siempre tiene que jugar el 200% sí, para estar ahí. Es que de 16 partidos, y estoy yo pensando ahora después de lo que ha jugado, ¿cuántos equipos han sido superiores a los que te hayan bailado? Barça B, Betis. Pero el Betis no fue superior. No, la segunda parte, quizá la gente me dijo, sí, porque la primera parte fue superior. Sí, sí, sí, el Valladolid, el Valladolid, cambia todo. El Valladolid, la Palma, la Palma, sí, claro. Que es malo, y el Barça B. Por eso te digo, sí, a Barça B hasta que te meten el 0-1 también, si lo miras tranquilamente, luego sí, luego te bailan. Pero quizás el que más te ha bailado ha sido Las Palmas. Las Palmas, sí, sí, incluso el día del Valladolid en Elche hizo una primera parte impresionante. Para que al final se hizo con el... Esta segunda división se demuestra que equipos como Las Palmas o Salamanca, que juegan bien al fútbol, luego fallan en defensa y la defensa es vital. Y el Elche lleva 8 partidos con portería cero. Eso es importante, es una cuestión que tiene el equipo que permite ser optimista en ese aspecto, ¿no? Luego tiene otros fallos, pero mantener la portería cero es una virtud que en segunda se paga muy caro. Yo creo que ahora mismo estamos bien donde estamos. Yo creo que sí que hay, pensando en un futuro próximo, equipo para estar donde se está. Ahora me parece que está el Elche en el punto que Bordalás tuvo el año pasado desde el año. Ahora, este es el momento, un equipo comprometido, asentado, que sabe lo que quiere y que no está ansioso. Pues a partir de ahora debería tirar parrilla. Pero nos vamos a encontrar con el déficit que tenemos, porque hemos llegado a tener esta temporada el mismo déficit que el en un momento en que teníamos que ganar los 2 puntos que teníamos que ganar. Porque el año anterior comenzamos y enseguida se ganaron 3-4 partidos, nos fuimos para arriba, y este año ese momento hubo un pequeño bache en donde no se ganaba. Por lo tanto, igual tenemos un pequeño déficit para irnos a los de arriba. Pero entre los 6 primeros, haciendo las cosas como ahora ya se están haciendo con tranquilidad, creo que se puede estar. La clave, yo creo que cuando no ganaba y ahora que gana, sigue siendo la misma, que no ha perdido su identidad y solidez defensiva, es un equipo difícil de ganar, ¿no? ¿A quién veis como sustituto de Palanca? Porque es una pena que no pueda repetir equipo, Palanca no podrá estar, pero bueno, cuando las cosas van bien y el aire es favorable es más fácil entrar, ¿no? ¿A quién veis como sustituto? Porque él está utilizando a Ocaso, ¿no? Ocaso y Quique Mateo, puede ser, ¿no? Yo Ocaso lo veo en la segunda parte. Lo veo a Quique Mateo. Ahora creo que la dinámica es buena para ver si vemos a un buen Quique Mateo. Ya nos ha dado detalles, pero lleva 2 semanas sin convocarlo. Y esta mañana no hemos pedido que salían los dos a hablar y no los han despachado los dos. Y lo están reservando para que entonces, no pierda la concentración. Por si acaso, que no hable, por si se queda fuera. Aquí que Mateo y Aguacaso. Sí, Quique Mateo que ha dicho que no, tú lo dejaba y el tema de Aguacaso, que Aguacaso no quería. Yo creo que todos los dos. Tiene que estar callado y decir, voy a entrenar, que es una tontería. Sale una tontería, ¿no? Hemos vuelto a la tontería. Otra vez la tontería. No dejarlo hablar porque por si juegan no. Vale. Yo veo, es un partido en casa y me parece que técnicamente y a nivel de sitio, posicionamiento en el campo y para la gente que subir al rayo, ¿no? Yo veo aquí que me tengo más asentado para poder estar en la segunda parte del movimiento de cómo, porque te pongas por delante por interesante. ¿Pensáis que el partido del Rayo puede ser una buena prueba de fuego para ver hasta dónde puede llegar este Elche? Porque el Rayo es un equipo ya con peso, 33 puntos en 16 jornadas, no va de farol. Este es un equipo que va a luchar por el descenso clarísimamente. Pero vamos a ver, el año pasado también porque es así. Luego, es un... No le quito que es un equipo que tiene mucha calidad, que tiene grandes jugadores, pero tendrá su época de crisis, ¿no? Y al Rayo todo el año le ocurre lo mismo, ¿no? Son jugadores especiales. Anto tiene jugadores que ya con muchos años de vuelo y cuando las cosas de suerte se suerte todo, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? Sobre el papel sí, sí, el equipo y pero yo creo que es un poco como todos los años. Yo te fui a pie ayer en el resumen de Salamanca Rayo, el gol del Rayo se lo mete Marco que corta, y es que el Rayo se acabó ahí, no hay más. muestra ni una sola ocasión más del Rayo Vallecano. Vivió de ese gol, de aguantar y dar parada ante su portero. Por lo que Salamanca tuvo varias clarísimas para llegar al partido, pero no tuvo la tarde. Digo que, bueno, a veces cuando estás ahí arriba te salen las cosas bien. Pero oye, claro, en la temporada llegan luego las crisis. Claro, lo que tú dices, de fuera hay otros partidos que mereces algo más, sin embargo, y ahí, eso es el equipo. Y ahí demuestran la solidez de los equipos. Bueno, pues veremos qué pasa, porque estaba yo pensando, digo, el Rayo que nos da Pellegrini y Erbakar, y fíjate, que es lo mejor sitio que tenemos este año, una defensa tremendamente sólida. Por otra parte, que Erbakar dice que se va contento del Rayo, porque el Rayo no va, no va a hacer nada esta temporada. Sí, sí, no, no, no, no anduvo muy fino. Al menos de momento. Sí, al menos de momento, está claro. Cuando el fútbol es un fenómeno, pero luego... Vaticinando de momento, lo ha fallado, lo ha fallado. Vamos a poner en duda. Bueno, pues el próximo sábado a las 4 de la tarde. Vamos a ver si la afición, no hablo de los 6.000 de siempre, sino los, hasta los 33.000 que una vez llegamos a traer. A ver si no, pero bueno, por lo menos 2.000 más. Estaría bien. Es un partido bonito de partido. Es un partido muy bonito, muy atractivo. Un Elche Rayo Vallecano, los históricos están ahí arriba y no vienen de ganar. Están en el momento. Hablamos de Pellegrini, de Albacar, pero Trejo y estamos con Pereira. Pereira. Pereira puede, yo creo que puede ser que entre la convocatoria. No, la convocatoria está entrando. Está entrando. Podría tener también ahí. Aunque bueno, tampoco Bordalando es muy de... Sí, de aprovechar esa mentalidad. Ni lo puso aquí cuando vino a Tenerife. No suele aprovechar esos estados de ánimo. Bueno, nada, te lo contaremos. Gracias, Julián. Un saludo. Bueno, porque el próximo sábado, recuerden, a las 4, que es un horario raro, lo va a marcar TV, el horario de la gente ahí está con la comida todavía. Hay que comer un poco antes. Pero a las 1:30, a las 2, para las 3:05 ya veremos. Para el equipo y para el estadio. Bueno, desde luego, si todos los lunes lo celebramos, aunque pierda, ¿cómo no vamos a celebrar los de la lona? Ganando, como lleva ganando. Le van a dar a invitar a la lona, ¿no? Pinito que tienen allí, bueno, vamos una poquita nada más, eso sienta muy bien y eso va bueno, además el menú de 15 euros, con el agua, con los huevos rotos, porque no me dejan nunca. A mí me encanta. Yo meto en mano enseguida, a mojar ahí y me quedo solo. Las papas, y me quedo solo. Y de vez en cuando, pues ya sabemos también que podemos ir a unas tapitas por allí. Quinto y tapa, uno por cinco. Más de de la nona. Pues nos vamos a ir a hacer los de la nona. Le llevo de escaparate si continuamos en la recta. Un estudio realizado por Gonzorauto a nivel nacional desvela que el 54% de los vehículos circula con neumáticos en mal estado. ¿Y tú? ¿Eres de los que se la juega en la carretera? No arriesgues. Revisa tus neumáticos y cámbialos desde solo 30 euros en Neumáticos Soledad. Estamos en Polígono Industrial Carlos. Calle Francisco Vicente Rodríguez. Antonio Machado. Y Elche Parque Industrial. Celebra estas fiestas en Restaurante Loli. Navidad, Año Nuevo, El Roscón, Reyes. La mejor Nochevieja con barra libre. Todos los sábados cena baile, por calidad y precio. Restaurante Loli, en carretera Elche Torrellano, teléfono 965-680367. Todos los lunes, a partir de las 10 de la noche, no te pierdas en Tele-Elche a todo gol. El Elche Club de Fútbol examinado a fondo. Las imágenes, las entrevistas, la polémica. A todo gol, los lunes en Tele-Elche. Estas navidades, en Compaire Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un módem para que te conectes a internet, estés donde estés. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Navidades en Restaurante Varadero y Mar de Cristal. Comida de Navidad. Gran cena fin de año. Y comida de Año Nuevo. Este año te sorprendemos con unos menús de nivel aptos para todos los públicos. Aperitivos, entrantes, mariscada, gran bodega y como siempre en Nochevieja. No. Música en directo, cotillón y mucha fiesta. Estas Navidades, Restaurante Varadero y Mar de Cristal. Reservas al 966-1100-99. Visítalos. limpiezasnet.com. Comercial Persianera. Puertas, tabernas. tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Lo que estabas buscando, tus noches más largas, de 10 discoteca. Viernes y sábados, desde las 12 de la noche hasta las 7 y media de la mañana. La gente guapa está en de 10, en el centro, y luego a de 10 discoteca. Y no tienes que coger el coche, ponemos autobús gratuito. En de 10 discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. Todas las celebraciones son algo más en de 10 discoteca. El viernes 17, abierto desde las 5 de la tarde, polígono de Altavix. ¿Todavía no sabes dónde celebrar la comida o cena de empresa? No lo pienses más. Ven a Ristorante Portofino, el auténtico restaurante italiano. Ristorante Portofino te ha preparado los mejores menús para estas fiestas, para que disfrutes al máximo con amigos, familia o compañeros de trabajo. Ya sabes, Ristorante Portofino, en calle Orihuela 3, junto 24 horas Altavix, Elche. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 3:30 para las 2 de la tarde. El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Mañana tendrá como cada martes jornada de descanso y el miércoles vuelta a preparar pues el partido frente a Rayo Vallecano, que recuerden es el sábado a las 4 de la tarde. Nos toca comer antes desde las 3:30 aquí en sintonía de Radio Expreso Elche y en Deportes.es para contarles ese apasionante Elche Rayo Vallecano. Palanca no estará, sancionado por el comité de competición, ya que se respondió la quinta cartulina amarilla. Y bueno, pues ahí Quique Mateo Guacaso, pues son los que más opciones tienen. Hombre, por orden de prioridad, el que más está jugando, Guacaso sería el primer candidato, pero quizás de salida a lo mejor tiene que pensar en Quique Mateo y meter al turbo de los primeros casos en la segunda parte. Bueno, a priori, y esto lo que es el que más opciones tiene. Esto que quiera inventar ahí con a lo mejor Rifa, que tampoco es que siendo de su confianza en los últimos partidos. Tiempo tiene para ir pensando, aunque seguro que ya lo tiene en la época. Por cierto, Linares, Pellegrín y Mantecón van a acudir hoy lunes a partir de las 6 al auditorio municipal de Rafal, donde firmarán autógrafos, serán fotografías y responderán a las preguntas de los jóvenes deportistas de las escuelas municipales de la localidad de la Vega Baja. Este acto se lleva a cabo junto al Ayuntamiento de Rafal y con la inestimable colaboración de la Peña Franco y Arte Vega Baja. El primero de una familia de actos que el Elche tiene pensado realizar en la comarca de la Vega Baja. En los próximos meses otros futbolistas se desplazarán a diferentes localidades para que el Elche se acerque a los muchísimos aficionados franco-verdes que tiene en esta comarca. Y recuerdo la iniciativa que puso en marcha la semana pasada la Peña Jove Elche, que consiste en la recogida de juguetes para los niños más necesitados. Recuerden que es muy sencillo, todo aquel, todos tenemos en casa juguetes de nuestros hijos que ya no utilizan y que estén más o menos en buen estado, por canjearlos, por llevarlos, pues van a dar una entrada para el partido del sábado en el Rayo Vallecano. Los establecimientos de recogida, es decir, coméis el juguete o los juguetes, pues pueden dar varios, entrada aquí de cada persona, juguetes. Bueno, los establecimientos de recogida son Milton Iris Paz, Cafetería Enzo, Ágora Barra Lunch, La Trovada y Cafetería Pasarela Centro. Juguete, de los que he comentado, todos sabemos dónde hay uno de ellos. Ya está, el juguete y nos dan una entrada para el partido de Chacal de Vallecano y si son más de juguetes, pues mejor. Además de estar en el partido frente al Rayo, para mí lo principal es que muchos niños, que si no es por esta iniciativa, no verían juguetes que son navidades, pues quieran tenerlo y no solamente lo que vemos en su semblante una sonrisa, ya veremos una vez que este partido que todos con la iniciativa de la Peña de Yo de Elche y las peñas, que lógicamente también están colaborando a tope con esta iniciativa. Bueno, pues nosotros vamos a ir poniendo ya el punto final, como siempre en nuestros minutos por la noche, 5 minutos antes de las 12 de la noche, tendrán más información. Recuerden, esta noche a todo gol en Tele-Elche, tendremos las mejores imágenes del partido, nos acompañará Javier Carpio, también tendremos una prensa de nuestra estudia deportiva a presidentes de Peña para hablar del actual momento de Peña. Lo dejamos aquí, gracias, saludos, buenas tardes.